Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo uno de los comensales dijo a Jesús: «Bienaventurado el que coma en el reino de Dios». Jesús le contestó: «Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a su criado a avisar a los convidados: «Venid, que ya está preparado». Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: «He comprado un campo y necesito ir a verlo, dispénsame, por favor». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, dispénsame, por favor». Otro dijo: «Me acabo de casar y por ello no puedo ir». El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado: «Sal a prisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». El criado dijo: «Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía queda sitio». Entonces el señor dijo al criado: «Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa, y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete». Bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. El comensal que así se expresa, ¿qué ha escuchado, entendido y aceptado? De entrada, ha prestado atención a lo que Jesús está diciendo en el marco de esa comida. De ahí que reconozca, dichoso, al que participe en el banquete del reino. Y es a este comensal al que le dirige la enseñanza de la parábola. Enseñanza que contiene advertencias muy precisas. La primera, valorar la invitación y la importancia de lo que se celebra. Lo que no se valora no se acoge ni se cuida. En segundo lugar, no anteponer nada a la invitación que se recibe, en razón de quién invita y de lo que se ofrece. No valen las excusas, por muy razonables que sean. Cada uno de los invitados manifiesta qué es lo que más valora: el campo recién comprado, las yuntas de bueyes que tienen que probar. Se acaba de casar y no puede por ello ir. Ni el señor ni el evento significan nada para cada uno de ellos. Sal a prisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Yendo más allá de la indignación que le produce al organizador del banquete, lo que Jesús quiere poner de relieve es que el proyecto de Dios no se frustra. Hay quien no lo aprecia, pero esta falta de aprecio no tiene como consecuencia la suspensión del proyecto. Todo lo contrario. Si aquellos no lo valoran y no merecen ser convidados, otros sí: pobres, lisiados, ciegos y cojos. Son los evangelizados a los que remite Jesús cuando Juan manda a preguntar si tienen que esperar a otro o es él el que tenía que venir. Todavía hay espacio y aparece la insistencia en invitar hasta que se llene la casa. La voluntad de Dios es que todos lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Por eso la insistencia. El banquete es para todos. Cabe preguntarse: ¿tenemos el corazón abierto a todos? ¿A quién invito yo?